11 y 7 minutos, ya saben que esta sintonía marca cada jueves el inicio de nuestro espacio Cosa de Todos, un apartado en el que tienen la oportunidad de trasladar las preguntas, cuestiones que eran convenientes en torno a lo que es la gestión municipal, puesto que nos acompañan cada semana tanto integrantes de los diferentes grupos que conforman la corporación municipal como el propio equipo municipal de gobierno. De hecho, ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Antes que nada, vamos a pasar ya a saludarla, por supuesto. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y feliz año nuevo, por cierto. Creo que es la primera vez que conversamos después del arranque del nuevo año. Así es, Juan Carlos, igualmente. A ver si viene un año como tenemos todas las esperanzas puestas, ¿no? Mucho mejor que del que hemos despedido y que nos traiga sobre todo salud y la contención, ¿no?, de todas las consecuencias que esta crisis sanitaria está teniendo en todos los ámbitos, tanto social como económico. Y de hecho, en ese sentido, vamos a arrancar con noticias esperanzadoras como, pues ahora lo comentaremos, el hecho de que ya se haya comenzado el proceso de vacunación, por ejemplo, a través de las residencias del Curtido o de la residencia de ancianos de nuestra localidad. Hoy se están realizando test para los docentes y no docentes de los centros educativos. Vamos a comenzar con el repaso a la situación actual en torno a la COVID en Ubrique, pero antes que nada recordar a nuestros oyentes que para plantear esas preguntas que crean convenientes, esas cuestiones, sugerencias, tienen a su disposición tanto los teléfonos de la radio como con nuestro correo electrónico radioubrique@radioubrique.com. También pueden hacerlo vía WhatsApp, ya lo saben, en el 607-48-87-75. Es el teléfono 607-48-87-75. Como siempre les decimos, por favor, envíenos las preguntas lo antes posible para calcular un poco el tiempo en la segunda parte de nuestro programa que dedicaremos a esa serie de cuestiones. Antes nos vamos a quedar con el repaso a lo más novedoso en materia de gestión municipal y en ese sentido también, Isabel, si te parece, comenzamos con el enfoque, como decía, en torno a la última hora, ¿no?, sobre lo que es la pandemia actual, sobre lo que es la situación de Ubrique en medio de esta situación de coronavirus y, en concreto, una gran noticia con la que comenzábamos el año, lo informamos, esa vacunación tanto para lo que son los residentes en el Curtido como en la residencia de ancianos. Así es, Juan Carlos. Bueno, yo creo que es algo que todos hemos resaltado, la ciudadanía, las administraciones, las entidades, ¿no?, que algo bueno e importante, ¿no?, traía antes de terminar el 2020 y era ese resultado, ¿no?, del esfuerzo, de la capacidad de la comunidad científica que nos hacía y nos proporcionaba la oportunidad de contar con una vacuna contra el COVID-19 y ya tanto en la distribución, ¿no?, desde Europa a los distintos países, desde el Gobierno de España a las comunidades autónomas, pues también ya se marcaban, ¿no?, esos primeros grupos a los que se le iban a vacunar. Como sabemos, va todo diseñado de una manera en fase, según los distintos grupos poblacionales. Se empezaba por los grupos de riesgo, ¿no?, que, como sabemos, ante los datos de toda esta enfermedad, esta pandemia, pues los mayores, uno de los grupos más sensibles, y ya la Junta de Andalucía pues comunicaba que tanto las residencias de mayores como cualquier centro residencial iban a ser el objetivo número uno junto con los sanitarios y como decía, esa noticia llegaba antes del final de año y ya estábamos en Ubrique, ¿no?, preguntándonos todos cuándo tendríamos esa gran noticia ya materializada de la vacunación, en poder comprobar que está ya el camino, ¿no?, de la inmunidad colectiva y saber cuándo comenzarían pues esas vacunaciones. Y el día 5, como tú bien dices, pues afortunadamente, gracias también al centro de salud, ¿no?, y a los sanitarios que están haciendo un trabajo extraordinario, pues ya se vacunaban los mayores de la residencia de mayores de Ubrique, también a las personas residentes del Curtido. Y también sabemos que se ha podido vacunar un número de sanitarios, no sé exactamente hasta qué nivel ni porcentaje de todos los sanitarios que tenemos que trabajan en nuestra localidad, pero la verdad que un día magnífico. Yo creo que el día 5, aparte de la emoción de todo lo que era la tarde, también la inquietud, ¿no?, de cómo se desarrollaría todo, pero nos levantábamos con esa gran noticia de que ya en Ubrique, pues nuestra gente ahora mismo lo que marca, ¿no?, esas instrucciones sanitarias de comienzo por estos grupos de riesgo, pues no, en este caso pues Ubrique ya tenía también la oportunidad de esa vacuna. Así que la verdad que contenta, deseando que vayamos avanzando, ¿no?, en todo ese proceso de vacunación. Tenemos que tener paciencia, pero bueno, no me cabe duda de que poco a poco se hará todo ese trabajo necesario y nos permitirá, ¿no?, a toda la sociedad pues contener un poco más toda esta pandemia, y nos da un halo, ¿no?, de respiro y de esperanza para poder ir superándola. Todo ello, bueno, pues en medio de una situación, en el arranque de este año, todas las noticias de los expertos, incluso los datos que van reflejándose ya, que pueden hablar de una, apuntan el inicio de una tercera ola. Así que, a pesar de esa noticia esperanzadora, como seguimos insistiendo, ¿no?, no podemos bajar la guardia. Esto evidentemente es un proceso que tiene que ir desarrollándose en los próximos meses, y entre tanto no cabe otra que seguir aguantando, seguir la misma lucha que se ha mantenido desde el pasado mes de marzo. Así es, Juan Carlos. Yo creo que, bueno, todos somos conscientes que llegadas estas fiestas todos teníamos, pues bueno, puestas también las ganas, ¿no?, de reencontrarnos con nuestros familiares, pero yo creo que la mayoría, como siempre, ha estado a la altura en el también sacrificio de contener, ¿no?, esos encuentros, de tenerlos de otra manera más garantista y más segura, para evitar lo que es también la interrelación de distintas unidades, unidades residenciales, ¿no?, y coincidentes en un mismo domicilio. Y la verdad es que hay que recordar que todo esto es un camino que nos proyecta una luz al final del túnel, pero que todavía tenemos que seguir siendo muy exigentes, muy exquisitos con el cumplimiento de todas las instrucciones que las autoridades sanitarias marcan en función de las circunstancias que vamos viviendo. Tengo que decir también que, bueno, pues que en Ubrique recibíamos el fin de año, ¿no?, con un aumento de contagios con respecto a las últimas semanas considerable. Sabemos que después, como tú bien decías, de estas fiestas, y vamos a esperar también a ver los datos que se arrojan hoy en esa actualización de positivos de la COVID-19, porque está claro que esa tercera ola de la que los expertos, ¿no?, los científicos hablan, pues se va a constatar. Yo no tengo ningún tipo de duda, pues que dentro de lo que hayamos podido mantener la mayoría, ¿no?, con todo lo que es la ejecución de las medidas de seguridad, pero se ha tenido también movilidad, se han tenido reencuentros, en definitiva se ha tenido un riesgo mayor que en otros momentos de toda esta pandemia, y seguramente pues los datos van a reflejar también ese aumento de contagio. Yo creo que es algo para lo que estamos encajando, ¿no?, el cuerpo para recibir definitivamente cómo nos quedamos, pero que ya mismo ya vimos en Ubrique que poco antes de despedir el año, pues ya también, ¿no?, esos contagios de entorno a Nochebuena y tal iban aflorando, y ahora pues aflorarán también todo lo que es las fiestas de Nochevieja e inicio del año. Uh-huh. Y bueno, esperemos de todas maneras que seamos capaces, ¿no?, de lo que estábamos diciendo, de seguir entendiendo que esta situación sigue demandando y requiriendo nuestros esfuerzos, que no podemos relajarnos de ninguna de las maneras, y que yo estoy convencida pues que el pueblo de Ubrique, de nuevo, mayoritariamente, ¿no?, hará esa contención social de protección a los nuestros, y pues, esperemos, ¿no?, que vayamos tirando hacia adelante y que no vengan, por desgracia, ¿no?, duras restricciones que volvamos a sufrir, especialmente los sectores comerciales, pues las consecuencias, ¿no?, de lo que es el aumento de contagio. Y bueno, estos son momentos en los que hay que esperar a la actualización de datos, también a la evaluación y el análisis de la Junta de Andalucía, de la situación de la comunidad, de cómo quedamos ahora después de estas fiestas navideñas. Y bueno, esperemos que no sea muy duro, Juan Carlos, y teniendo en consideración, como estamos comentando, que seguro que va a haber un aumento considerable. uh-huh. al punto y nivel que sea, pero bueno, hay que tener también ese ánimo, ¿no? Ya iremos viendo y encajando, como siempre ha hecho el pueblo de Ubrique, que en función también de esos momentos, pues se han reforzado también la acción individual en pro de la colectividad. Así que estoy segura que seguiremos trabajando en esa línea. Uh-huh. Y ya, como también comentaba, ¿no?, anteriormente, pues todo seguimos o tenemos que seguir manteniendo toda esa línea de responsabilidad, de una responsabilidad que tiene que prevalecer ante cualquier otra motivación, ¿no?, que se tenga de disfrute y necesidad, la responsabilidad individual y colectiva. Y por eso también en el día de hoy, como tú también comentaba, perdona, pues tenemos a lo largo de todo el día de hoy, tanto en la mañana y la tarde, pues esas pruebas, ¿no?, de detección del COVID-19 a todo el personal docente que se incorpora, como saben, el próximo lunes, y también del personal de los servicios anexos, donde está incluido todo el personal municipal que se encuentran en los distintos centros educativos. Y bueno, esperemos que en el día de hoy pues los resultados también sean favorables, que la mayoría de docentes y personal, ¿no?, que se encuentran en los centros educativos pues permitan como se ha demostrado, ¿no?, una normalidad en este tiempo de pandemia del inicio, reinicio del curso escolar, y con ese ánimo también tendremos que esperar definitivamente a ver cómo se desarrolla estas pruebas a lo largo del día. Estamos muy atentos, además, como decía, no, también a esa actualización de datos. De hecho, vamos actualizando cada cierto número de minutos para ver si llegan los nuevos datos, y también estaremos muy pendientes a la jornada de mañana. Se reúne, recordemos, el comité de expertos, ¿no?, a nivel regional en cuanto a lo que se refiere a la Junta de Andalucía, y habrá que ver las nuevas restricciones, las medidas que se ponen en marcha a partir de este próximo domingo, cuando finalizan las actuales. Es que además, Juan Carlos, yo creo que también a la par que despedíamos esa, tenemos la, como decimos, ¿no?, la vacuna, que no es poco, es casi todo, pero tiene que ser debido también a la limitación de unidades, pues poco a poco, pero también se ha, digamos, ha aparecido, ¿no?, un mayor riesgo, que es esa, bueno, pues ese virus transformado en uno más duro y de una manera más contagiosa, y bueno, una cepa distinta que está también haciendo estrago, que ha hecho que el campo de Gibraltar en nuestra provincia pues haya tenido que someterse, ¿no?, a un cerramiento perimetral de los municipios que componen esta comarca, por la presencia también bueno, pues de esta variante, ¿no?, digamos, inglesa, y yo creo que mañana, cuando ya también después de esta reunión del comité de expertos y las autoridades tomen conciencia, ¿no?, y analicen la situación en la que se encuentra la comunidad, no me extrañaría pues que ese cerramiento perimetral pues vuelva casi a implantarse, ¿no? Son cosas que tú vas viendo en función de la trayectoria que hemos ido viviendo, las medidas que se han adoptado, y yo no descartaría ni mucho menos esa opción, pero como bien decimos, pues a ver mañana esas novedades que nos traen en cuanto a la situación de la pandemia en la comunidad, cómo estamos y qué es lo que tenemos que hacer para seguir afrontándola con garantía, ¿no? Hablamos de los test que se están realizando en el día de hoy de cara al personal docente y no docente de los centros educativos para retomar las clases el próximo lunes. Bueno, pues unimos, digo, el tema de los test con el protocolo de seguridad, las medidas que se pusieron en marcha tan importantes también en torno a esa celebración, ¿no? Hablando de actualidad, la recepción por parte de Su Majestad de los Reyes Magos en los centros educativos, como decimos, en la jornada del pasado martes, ¿verdad? Los test que se realizan, por ejemplo, a Su Majestad, a los pajes, dentro de todo el protocolo puesto en marcha. Así es, Juan Carlos. Bueno, nosotros, y yo creo que es de educado, ¿no?, o de educación, reconocer el trabajo tremendo que ha tenido o que ha recaído sobre las espaldas de nuestro concejal de festejo, y la verdad es que ha sido un trabajo arduo, duro, con muchas decisiones diferentes a las habituales en una celebración de Reyes Magos, y que han sido muchos flecos que se han tenido que hilar para garantizar, ¿no?, como tú bien decías, porque, insisto, yo creo que nunca he dejado, ¿no?, de insistir una y otra vez que este equipo de gobierno, para nosotros lo primero es la seguridad, la garantía, el intentar evitar las aglomeraciones. en todo aquello que organizamos y bueno, y que eso supone, como también hemos dicho alguna ocasión, ¿no?, la incomprensión o la crítica de gente de nuestro municipio, pero es una crítica que aceptamos porque tenemos muy claro que ante todo lo que tenemos que garantizar es la seguridad de nuestra gente, ¿no? Es una situación que no tiene otra prioridad que esa. Y bueno, cuando hablamos de nuestros niños y niñas, el cómo celebrar ese Día de Reyes y que no los pusiéramos en una situación de riesgo, pues entendimos que seguir ese ejemplo, ¿no?, que al final de seguridad en los centros educativos, que también decíamos que al principio, ¿no?, del curso escolar, y que bueno, los distintos equipos directivos trabajaron intensamente en estos protocolos de seguridad para el curso escolar, pues debíamos de contar, ¿no?, con esa experiencia de rodaje en los centros educativos para, en definitiva, no alterar lo que es la convivencia, ¿no?, o las personas con las que conviven nuestros niños y niñas a diario, es decir, no abrir mucho el abanico de lo que se nos recomendaba por la autoridad sanitaria, que es la de, pues, evitar, ¿no?, dentro de lo posible, la difusión o expansión de estar en contacto con distintos grupos de personas, y queríamos mantener, pues, ese círculo, ¿no?, de relaciones que a diario tienen nuestros niños y niñas como garantía de protección. Y entonces lo tuvimos claro que la manera era hacerlo en los centros educativos. Además, un momento en el que nos permitía, Juan Carlos, también ese reconocimiento que ahora comentaremos a tantas entidades, las fuerzas de cuerpo de seguridad y los colectivos, ¿no?, que estuvieron especialmente en los momentos del confinamiento trabajando por la protección y las necesidades del pueblo de Ubrique. Y bueno, ha sido un montaje importante, el servicio también de prevención del Ayuntamiento de Ubrique, el personal técnico que está en la tarea, ¿no?, de hacer el seguimiento y diseñar esos protocolos de seguridad, pues vimos que prácticamente el trabajo de los circuitos, ¿no?, en cuanto a las entradas y salidas, el que no coincidieran en una misma zona, tanto la gente, los niños y niñas que entraban como los que salían, evitando esas aglomeraciones y haciéndolo con esos turnos, ¿no?, de horario. Yo tengo que agradecer, porque es verdad que todo el protocolo diseñado, todos esos elementos, contar también con los distintos operarios que nos ayudaron en ese día a explicar, a controlar, para cualquier duda que se produjera o cualquier situación, tuviéramos una pronta, ¿no?, reacción por parte del ayuntamiento. Pero todo ese diseño no hubiera servido de mucho si no hubiera sido también por el comportamiento ejemplar, y tengo que resaltarlo, de todas las familias obrequeñas. Creo que los padres y madres, nuestros niños y niñas, han sido muy comprensivos, muy empáticos y muy generosos y solidarios con la situación que estamos viviendo. Han seguido todas las recomendaciones que el ayuntamiento marcó con respecto a que el niño o la niña fuera acompañado solo de un adulto, que evitáramos las colas de espera, y la verdad es que el desarrollo de toda la tarde pues nos permitió respirar, ¿no?, porque vimos que las familias lo entendieron, lo hicieron con un ejercicio de responsabilidad tremendo, y entonces no se vivió ni siquiera un momento en el que uno se preocupara por la concentración, ¿no?, posible de personas en una misma zona. Así que hay que felicitar en ese sentido también al pueblo de Ubrique por ese ejemplo dado, ¿no? Y la verdad es que yo me quedo, ¿no?, es un día que abordábamos, como decimos, en el que intentas de llevar todo lo que puedas controlado al máximo, pero siempre está la inquietud de esa incertidumbre de cómo va a ser el desarrollo, ¿no?, de toda la tarde. Y bueno, ya como a las 8 y poco de la tarde, pues fue una alegría el ver la ilusión de nuestros niños, que al final había que compaginar todo esto que estamos resaltando con mantener la ilusión de nuestros niños, de nuestras niñas, que conocieran y pudieran ver, ¿no?, esa visita de los Reyes Magos con un detalle. Y bueno, yo creo que fue una jornada, la verdad, que emocionante, muy emotiva, y donde la mayoría te da el aliento y el cariño, ¿no?, de que al final los niños tuvieron esa tarde especial de Reyes Magos, que al menos en esta pandemia había que hacer todo este esfuerzo para que siguieran disfrutando de la magia, ¿no?, de ese día tan especial para ellos y ellas. No sé si tenéis el cálculo más o menos del número de niños participantes finalmente, porque es cierto que podía llegarse incluso hasta unos 1.800 entre los pequeños, ¿no?, de 0 a 3 años que se habían inscrito, incluso algunos críos que estaban de vacaciones en nuestra uh-huh. localidad, algunas peticiones que había habido de personas que se sumaban además a los críos escolarizados, que son en torno a 1.500 en nuestra población. Supongo que, bueno, pues todos no fueron al final, no sé si tenéis la cifra. Uh-huh. No la tenemos todavía, Juan Carlos, porque la cifra nos lo va a marcar también el haber contado con profesionales, ¿no? Fotógrafos de Ubrique. Claro. Creemos también que están viviendo, es un sector que está viviendo también muy duramente, ¿no? Pues la no celebración de eventos, ¿no? Personales, de celebraciones, conmemoraciones, comuniones, bautizos, en fin, que es verdad que es un sector que está muy tocado y queríamos que Sella de Reyes pues pudiéramos darle también una pequeña participación, ¿no? En cuanto a la celebración de los Reyes Magos, y vamos a poder saberlo cuando nos den retorno de esa fotografías que fueron haciendo a cada niño y niña que visitaron los centros educativos, con independencia, como tú bien decías, si eran niños que tenían edad de escolarización o eran niños menores de 3 años, o incluso a aquellos niños y niñas, familias que habían venido de Ubrique, ¿no?, a celebrar estas fiestas navideñas. Y lo vamos a saber en cuanto ya ellos nos den retorno de... porque ellos echaron, como es lógico, varias fotografías, los distintos niños tendrán que hacer ahora el trabajo de ir eligiendo la fotografía oportuna, y cuando nos den pues todo el resultado podremos saber exactamente el número definitivo de niños y niñas que bien decías tú, que participaron en uh-huh. esa tarde de Reyes. Uh-huh. Porque en el rato que yo estuve también pues atendiendo a los medios que iban a venir a Fernando Gavilán, pude comprobar que la mayoría de niños parece que fueron, pero es verdad que también hay niños y niñas que se notaron que no, pues que las familias quizás por un mayor celo o por tener la celebración prevista de otra manera, pues bueno, habían renunciado también a ir, ¿no?, al centro educativo. Así que ese resultado lo tendremos o lo conoceremos solo en la manera posible de saber el número final, es a través de ese número de fotografías, y cuando lo tengamos pues lo compartiremos con vosotros. Mm-hmm. Está claro, ¿no?, que a través de esos horarios que se establecieron, ese protocolo, pues por ejemplo, no sé si en algún momento de forma puntual en algún centro pudo producirse alguna aglomeración, pero parece que no, que la tónica predominante fue que todo además fue sin retraso, que también era otra de las preocupaciones, porque eso, el retraso podía hacer aglomeraciones, ¿no?, provocadas por los siguientes grupos, y todo en ese sentido fue bastante dinámico, más aún para ser la primera vez el estreno de una iniciativa como esta, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque además es algo que tú bien decías, porque calculábamos, claro, las horas que marcamos, ¿no?, para los distintos grupos, al final hacemos un cálculo de media de tiempo por niño y niña, y que dependía, pues mira, dependía del rey mago, ¿no?, de la conversación que tuviera con él, del tiempo que tardara en darle, pues esos caramelos tradicionales de la cabalgata de Reyes, darle su detalle, el peluche, la muñeca o el balón, el fotógrafo que tendría o la fotógrafa que tenía que echarla, bueno, pues inmortalizar, ¿no?, ese momento de encuentro entre los niños y sus majestades. Y claro, dependían de muchos factores, como tú bien dices, que no sabíamos bien si podríamos tener el riesgo de ir más lento y, por tanto, pues hacer la espera, ¿no?, mucho más larga, concentrando a las personas, y no fue así. Yo creo que todos los participantes en ese día, por eso digo, tanto las familias, los Reyes Magos, los pajes, los fotógrafos estuvieron a la altura, los operarios municipales, en fin, todo confluyó en que todos iban con un mismo objetivo, todos lo tenían muy claro, había también instrucciones, ¿no?, para poder ayudar y facilitar el desarrollo de esa jornada, y fue, como tú bien dices, todo muy dinámico, que no significa que por eso se hiciera, digamos, exprés, porque los niños se llaman su ratito con los reyes, y la verdad que fue todo bien encajado, engranado, y permitió, como tú bien dices, que fuera fluyendo, ¿no?, tal y como se entraba, pues salir al tiempo oportuno, incluso muchas veces se terminaba quizás el curso incluso 20 minutos antes de que le tocara al siguiente, en fin, que la verdad que había bastante movimiento, también debe de ser por alguna de las ausencias, ¿no?, como decíamos, de algunos niños y niñas, pero la verdad que fue todo dinámico, a un ritmo adecuado, y eso hizo, como tú bien decías, que es que no tenemos ninguna incidencia marcada, uh-huh. a contarlo en esa tarde. Uh-huh. No tenemos ningún caso en el que en algún centro tuviéramos una concentración importante, y bueno, y ya les digo, porque todo también estaba muy planificado de manera que si nos retrasáramos, ¿no? Pues haciendo que la, haciendo mucho hincapié en que las familias fueran a su hora, que no adelantaran la llegada al centro, que no era necesario, porque al final si se aguantaba un poco más de tiempo, ¿no? Pues era aguantar lo que a diario es la cola de una clase a la entrada del centro educativo. Uh-huh. Así que eran también pequeños riesgos, ¿no? Había mucho temor en ese sentido, pero lo importante, como decimos, es que al final pues todos los participantes se volcaron en ese objetivo único y hizo que todo se desarrollara de una manera extraordinaria y tan extraordinaria como insisto, como emotiva y llena de ilusión, porque yo creo que mi regalo de Reyes llegaba, se adelantaba en esa tarde a las 8:30 de la tarde cuando ve la reacción también de la gente, de la aceptación, de la comprensión, y es un agradecimiento inmenso el que a mí me sale, ¿no?, hacia el pueblo de Ubrique, y el reconocimiento de la tarea del concejal y de todo el personal técnico y de mantenimiento, ¿no?, para haber desarrollado esta tarea y recibir tantos mensajes de los reyes que participaron, de los pajes, emocionados, dando las gracias. Y creo que es que las gracias eran hacia ellos, ¿no?, hacia todo ese trabajo que vivieron de manera tan ardua y tan dura, y que ese 5 se lo devolvía al pueblo de Ubrique en un modo muy emocional y también pues repleto de ilusión. Es extraordinario, ya digo, los mensajes que me llegaban de los reyes, dando las gracias al pueblo de Ubrique, al ayuntamiento, y que habían disfrutado de una tarde y que van a estar en su recuerdo, ¿no?, y en su memoria para siempre. Además, todos estábamos ante una situación novedosa, me refiero a todos los ayuntamientos, hemos podido comprobar, ¿no?, cómo ha habido diferentes alternativas que se han ido tomando, desde, bueno, pues, ubicar a los Reyes Magos y que fueran pasando los críos por un punto concreto, hasta alguna cabalgata sin decir el recorrido ni horarios, para no provocar aglomeraciones, que después las ha provocado en algún punto de España. En otros pueblos más pequeños se ha ido casa por casa, donde existe esa posibilidad. Pero aquí la verdad es que en Ubrique, teniendo en cuenta las características de nuestra localidad y que, bueno, pues había que tomar una alternativa, ¿no?, a lo que era la cabalgata de Reyes, bueno, pues se ha aprovechado, se han minimizado los riesgos, utilizando la experiencia ya de los centros educativos, aprovechándose esos grupos burbuja, con lo que el riesgo en cualquier caso se limitaba a lo que podía ser cualquier día de clase, y todo además. Es cierto, ¿no?, que los pequeños han podido tener incluso un contacto más personalizado con sus majestades. Se ha aprovechado, no se puede hacer lo habitual, lo tradicional, pero al menos, bueno, pues ha habido bastantes factores positivos, dado que no se podía hacer la cabalgata, pues ha habido incluso un trato más personalizado y con regalos para todos los críos, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo, además lo comentaban muchas personas, ¿no?, que era diferente, ya digo, una cabalgata. Hombre, la alegría de una cabalgata, de un recorrido de colorido, ¿no? También un espectáculo de luces, de vistoso, ¿no? Pues muy difícil de sustituir en algo tan distinto, ¿no?, a lo que se ha tenido que hacer. Pero es cierto, como tú bien dices, que se han tenido otras cosas nuevas, otras vivencias diferentes, en la que los participantes han apreciado también bastante, con lo cual me imagino que habrá de todo, ¿no? No todo el mundo estará satisfecho con lo que se ha hecho, ni no, se respeta y faltaría, pero que es verdad que teniendo ese objetivo, ¿no?, que tú bien indicabas y que yo no paro de decir una y otra vez, que era el de la seguridad, el de la garantía y asumir los menos riesgos posibles, pues el contacto directo de los niños y niñas con los reyes, esa es de las cosas nuevas de esta ocasión, de esta inédita, ¿no?, jornada de Reyes Magos, que todo el mundo remarca y destaca, porque, y bueno, ya en plan anecdótico y en plan broma, ¿no?, de tener que lanzarte por un balón cada vez que la cabalgata echaba a uno de ellos, ¿no?, para poder hacerte con él y para tu niño y tu niña, pues también ese balón recibido de las manos de sus majestades por cada niño y niña que lo quisiera, y yo qué sé, yo creo que hay que quedarse con esa parte de que ha sido muy diferente en todos los aspectos, con vivencias nuevas muy positivas, con otras a lo mejor quizás no tanto, pero hay que quedarse con esa cuestión. Y a lo que tú bien decías, Juan Carlos, nosotros le hemos dado mucha vuelta y entendemos muchas veces que se nos compare continuamente, ¿no?, con municipios de la comarca, pero que son municipios pequeños y que les permite poder hacer las actividades de otra manera, por un mayor control. Y Ubrique, con una población, ¿no?, de 16.000, 600 habitantes que somos, es muy complicado diseñar pues un pasacalles o ir yendo domicilio a domicilio. Se nos iba porque no hay una posibilidad de controlar el número de personas que puedan ir, ¿no?, al encuentro de los Reyes Magos, y por tanto provocar que también, como tú bien decías, hemos visto imágenes espeluznantes, ¿no?, de concentración de personas. Y es que Ubrique es que tiene, como digo yo, estamos hablando en torno a 2.000 niños, que es casi la población de un pueblo de al lado, de la comarca de la Sierra de Cádiz. 2.000 niños con sus dos padres, pues se multiplica la cifra a 100.000 personas al menos que van ahí a la oportunidad, ¿no?, que se hiciera de poder visitar o de poder ver a los Reyes Magos. Así que después de darle muchas vueltas, la dimensión poblacional, también orográfica de nuestro municipio, decía gente, bueno, pues que no salga la gente a la calle y van pasando por distintas calles, pero estamos hablando de kilómetros de calles de Ubrique, además orográficamente con distancias también importantes, en fin, que Ubrique no podía plantearse esta jornada, ¿no?, de Reyes Magos de otra manera que no fuera como lo hemos hecho. Yo creo que ha sido todo un acierto, que además, insistir, teníamos desde primera hora que eso, que los riesgos eran controlados, que además si se concentraba y se compartía espacio, lo hacían, lo que diariamente en el curso escolar están nuestros niños y niñas, y bueno, yo creo que merece la pena el haberlo intentado y el comportamiento de todos y esas novedades. Yo creo que las caras, de verdad, el rato que pude estar viendo las miradas de nuestros niños y niñas, de poder sentarse y tener unas palabras con el Rey Mago, ¿no?, con Gaspar, Melchor o Baltasar, yo creo que eso es lo más reconfortante, lo que nos animaba y al final de lo que se trataba, ¿no? Luego los padres pues tendremos nuestra impresión y opinión, pero está claro que la mayoría de los niños se le veía en la mirada que esa ilusión la vivieron y la mantendrían, ¿no?, hasta el día siguiente que le llegaran a sus casas esos regalos tan esperados y deseados. Bueno, pues todo, ya decimos, en torno a ese día tan especial, jornada en la que lógicamente no podían desarrollarse cabalgatas de reyes, pero que como alternativa los pequeños de nuestra población pudieron disfrutar, pequeños y mayores, ¿no?, de sus acompañantes, de lo que fue esa recepción de sus majestades los Reyes Magos el pasado martes. Nos vamos a quedar con más cuestiones. Seguimos, por cierto, pendientes de la actualización de datos que por ahora no ha llegado por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Pero otro foco de atención en estos días, antes de pasar un poco, ¿no?, a lo que serían ya los objetivos que, si te parece, vamos a abordar de este año 2021, pero digo que como tema de actualidad, la meteorología, por las previsiones que se estaban apuntando, veremos finalmente cómo se desarrolla las próximas horas, pero se prevían incluso más de 100 litros por metro cuadrado en apenas dos jornadas. Esas previsiones afortunadamente han ido bajando el acumulado de lluvias. Quería preguntarte, ¿no?, por si el ayuntamiento, operarios municipales de Aguas de Ubrique, no, pues están, imagino, ¿no?, de sobreaviso al respecto. Así es, Juan Carlos, está claro que tanto a la empresa de agua como al personal de Vías y Obras, pues se le dieron instrucciones de preparar todo lo que tuviéramos, tú estás hablando, se estaba valorando una intensidad de agua, bueno, que la verdad es que estábamos descompuestos, porque a ese volumen, ¿no?, de litros por metro cuadrado, pues está claro que no, muy pocos pueblos tienen posibilidades, ¿no?, de evacuar tanta agua caída, y estábamos bastante, y estamos, vamos, no se nos ha quitado esa preocupación, pero sí la hemos mejorado, ¿no?, porque al final las previsiones se han suavizado un poco. Entiendo que también las condiciones meteorológicas en cuanto al viento está permitiendo quizás que no sean tan fuertes la lluvia, Y bueno, nosotros avisábamos a los dos servicios de Vías y Obras y de Agua para que tuviéramos que tener previsto pues esa posibilidad, ¿no?, de intervención en distintos puntos que conforme se fuera desarrollando pues toda la lluvia prevista. Si quisiera decirte, Juan Carlos, por cerrar la cuestión anterior, que yo creo que también es importante comunicarle, ¿no?, y que la gente del municipio de Ubrique sepa que nosotros ya cuando cerramos el modo en que íbamos a celebrar la Jornada de Reyes, pues para que tampoco haya dudas, que muchas veces, como ya dije, la ausencia, ¿no?, de lo visual, de la fotografía, parece que las cosas no se hacen, y para tranquilizar en ese sentido, que nosotros hace un mes cerramos ya con la empresa de desinfección, lo que es la tarea de desinfección que tenemos que hacer en los centros educativos por haberlo utilizado también en Jornada de los Reyes Magos. Lo íbamos a hacer de todas maneras, aunque no hubieran estado su majestad de los distintos centros educativos, pero decirles también que mañana pues la empresa de desinfección viene a desinfectar, ¿no?, todos los centros educativos, aparte de que se tiene todo el personal de limpieza también para limpiar, ¿no?, todos los centros y complementar esa tarea de desinfección. Así que mañana, para la tranquilidad también de todas las familias, pues los centros serán desinfectados y estarán impolutos para que añadido, ¿no?, a esa prevención que se está haciendo con respecto a las pruebas diagnósticas del personal docente y auxiliar de educación, pues también va a estar la material en cuanto a la desinfección propia de los centros educativos y el refuerzo de limpieza de todo el centro. Por cierto, que en relación a las fotos que han ido realizando los profesionales, ¿no?, locales que se encargaron, para aquellos padres y madres que nos estén escuchando, ¿cómo van a poder conseguir esas fotos? Pues la mayoría lo va a recibir a través de los centros educativos. Como tú bien decías, son unos 1.500 niños escolarizados. Vamos a hacérselo llegar a través de las direcciones de los centros educativos. Le vamos a dar el soporte, ¿no?, informático de la fotografía de cada centro para que ellos se lo hagan llegar a la familia. Y luego se nos quedaba, ¿no?, el cómo hacerlo para tanto a los menores de 0 a 3 años como a las personas que vinieron y que no están empadronadas en nuestra localidad, ¿no? Entonces ahí va a ser ahí lo que vamos a solicitar. La mayoría de los niños menores de 3 años se nos comunicó al ayuntamiento, con lo cual vamos a poder localizarlos a través del propio ayuntamiento. Aquellos que fueron y no comunicaron o no llamaron al ayuntamiento, pues tendrán que, cuando ya conozcan que estamos, cuando hagamos ya, digamos, el reparto, ¿no?, del material fotográfico a los centros educativos, los daremos a conocer, y de esa manera ya las personas que resten por tener la fotografía de su niño y niña, pues que llamen al ayuntamiento Juan Carlos, y lo que seguramente le pediremos, pues una fotografía del niño o la niña para poder localizarlo, ¿no?, en la base de fotográfica de ese día que los profesionales estuvieron realizando, porque al final era muy difícil llevar el control de otra manera. Así que tendremos que hacerlo así, y la persona que no reciba la fotografía porque no esté escolarizado el niño o la niña en un centro educativo de Ubrique, pues lo tendremos que hacer de esa manera, intentar por tanto ponerse en contacto con el ayuntamiento para poder remitirle ese día tan o lo que estábamos diciendo antes, ¿no?, esa imagen tan especial del día 5. Pues recordamos a nuestros oyentes que, de hecho, bueno, estamos recibiendo preguntas por parte de nuestros oyentes, que todavía, en definitiva, puede marcar los teléfonos de la radio vía WhatsApp en el 607-48-87-75, pueden hacernos llegar esas cuestiones con las que vamos a ir enseguida. Antes decíamos, Isabel, si te parece, aunque un poco en el balance del año, justo para en ese mensaje institucional, ¿no?, desde la alcaldía, bueno, pues ya hacías referencia, dabas algunas pinceladas al respecto, pero si te parece podemos quedarnos, ¿no?, con en este arranque del 2021, en los objetivos que desde el ayuntamiento os marcáis en este año, que ojalá, y esa es la confianza de todos, la esperanza, ¿no?, de que sea el de la recuperación después de lo condicionado que han estado todos los ámbitos por esta pandemia. Así es, Juan Carlos. Bueno, el objetivo prioritario, no hay ni qué decirlo, ¿no?, es el de seguir protegiendo a nuestra gente, en todas las tareas de desinfección, de limpieza, de refuerzo de personal en los distintos servicios municipales, pero de la protección social a través de las líneas de ayuda del Ayuntamiento de Ubrique para las familias más desfavorecidas, para aquellos también que están entrando en un periodo difícil, ¿no?, donde posiblemente puedan perder el trabajo. En fin, ese es uno de los objetivos marcados por este 2021. También la protección, ¿no?, desde los propios colectivos ubriqueños, que en el presupuesto hemos contado, ¿no?, con todo el marco que tenemos de subvenciones a los distintos colectivos, también los convenio de colaboración que tenemos con ellos, respetarlos por si las actividades contempladas dentro de los mismos pueden desarrollarse, pues no haya ningún tipo de impedimento económico en cuanto a los recursos municipales. Se trata también de esa protección, ¿no?, en los distintos centros educativos, de seguir manteniendo el personal de refuerzo, ¿no?, a lo largo de la jornada lectiva, la desinfección de limpieza de los propios centros educativos. Y bueno, yo creo que está claro que ese objetivo 2021, la de proteger a nuestra familia y a nuestra gente, es el objetivo fundamental. También, incluso si tenemos opciones, ¿no?, de que vayamos evolucionando o vayamos teniendo posibilidades económicas que nos permita diseñar líneas de ayuda a autónomos y pymes, como ya hemos dado muestra en este año pasado, pues también lo haremos. Y bueno, eso es lo que en principio comenzábamos, despedíamos el 2020 y comenzamos el 2021 con ese objetivo irrenunciable, prioritario, fundamental, ¿no? La protección de nuestra gente, la protección de Ubrique ante esta pandemia. Pero luego tenemos que seguir, ¿no?, con las expectativas puestas también a un determinado trabajo, de ir teniendo resultados y respuestas a las demandas de este ayuntamiento con respecto a otras administraciones. Así que hay que trabajar ya, ¿no?, en esos encuentros, en esas reuniones, para que vayamos teniendo, pues, como decimos, primero, yo creo que no podemos dejar de recordar la aprobación provisional del Plan General, que además esperamos, ¿no?, que para el primer trimestre de este año, vamos, para marzo o abril, pudiéramos tener ya la aprobación definitiva de la Junta de Andalucía, con lo cual ya sería, digamos, el pistoletazo de salida, por llamarlo de cierta manera, a lo que es la información ya detallada de cuándo, cómo y cómo se tiene proyectada la ejecución, ¿no? Primero el proyecto, que es la tarea que tenía la Junta de Andalucía ahora entre sus manos, mientras que aprobábamos definitivamente el documento del PGOU. Y bueno, y conocer ya definitivamente lo que decimos, ese proyecto, cuándo se ejecutaría, el importe, en qué periodo, y bueno, pues tendremos ya posibilidades de ir concretando uno de los temas más importantes históricos de Ubrique, al igual que con las inundaciones, ¿no? Son dos asuntos que son prioritarios para nosotros, que la tramitación del Plan General suponía también el poder culminar esa tramitación administrativa, que la Junta aprovechaba para poder facilitar los plazos en cuanto a ambas acciones, la de inundaciones y la de también la variante. Y bueno, entonces este 2021 va a estar marcado por noticias, ¿no?, más diferentes, si se puede decir así, y con respecto a estos dos temas del municipio de Ubrique. Luego tenemos también pendiente, y pronto vamos a tener una reunión con la representación también del Gobierno de España para esa unidad, ¿no?, que se pedía de documentación y expedición del DNI en Ubrique. Estoy convencida que va a llegar a buen puerto, y lo que hay que ir es planificando ciertas cuestiones, la ubicación definitiva, el espacio que se necesitaría para poder tener esta oficina. Y es un asunto que también vamos a retomar ya para la semana que viene, para tener esos contactos y esas reuniones necesarias para ir concretando. Luego tenemos también, Juan Carlos, las expectativas, ¿no?, en esos fondos europeos, en ese fondo de recuperación que llegaba aquí a España y, por tanto, a nuestra comunidad. Y que, como bien saben y hemos comentado en otras ocasiones, pues bueno, los ayuntamientos pues presentamos, ¿no?, a la Diputación Provincial, que la Junta de Andalucía había decidido que las diputaciones fueran los interlocutores entre las necesidades que detectábamos los distintos municipios y la propia Junta de Andalucía, y pues mandamos esa relación de proyecto que entendemos podrían ser más que necesario para poder recuperar, ¿no?, también todo el tejido económico e impulsar nuestra actividad de manera que vayamos saliendo, ¿no?, de una manera digna, que se vaya recuperando toda la actividad económica, que no se pongan en riesgo los puestos de trabajo, que el empleo incluso pudiera aumentarse. Y bueno, yo creo que en este primer trimestre también del año, pues vamos a ir conociendo, ¿no?, definitivamente cómo se van a ir desarrollando estos programas. También incluso el Gobierno de España publicaba en el BOE, yo creo que si no era el 31 de diciembre, era el 30, pues también, digamos, las condiciones, los requerimientos de determinadas convocatorias para las entidades locales. Y bueno, ya tendremos reuniones también con la Diputación Provincial para ver lo que marca, ¿no?, esta publicación del plan en el BOE y ir haciendo el trabajo. También aprovecho para decirle a los oyentes de Radio Ubrique y, por tanto, a los ubriqueños y ubriqueñas, que también a finales de año se publicaban las distintas órdenes de rehabilitación de vivienda en sus tres, digamos, ejes que conocemos habitualmente: el de la rehabilitación de vivienda como tal, el de la adecuación funcional básica, ¿no?, de la vivienda, que es la eliminación también de barreras internas en nuestra vivienda para personas con movilidad reducida, personas mayores, en fin, esa segunda línea, y también la tercera, la de rehabilitación de edificios. Es decir, que se ha abierto, había mucha gente que nos estaba preguntando por esta, si habían salido ya las subvenciones de rehabilitación de vivienda, y ahora a final de año pues ya se ha publicado. Y están estas tres líneas abiertas hasta el día 2 de marzo. Se pueden presentar las solicitudes, así que cualquier persona que tenga dudas, ya de todas formas pasaremos un detalle a los medios de comunicación para que podáis informar mínimamente de los contenidos formales, ¿no?, de estas subvenciones y de su tramitación. Pero recordarles también que, bueno, que el Ayuntamiento de Ubrique, a través de Prohuisa, de su promotora de vivienda, pues pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento para cualquier tipo de duda, información o lo que necesiten, ¿vale? Y bueno, yo creo que también en la parte que nos toca, ¿no?, pues vamos a ir ya, tenemos estábamos terminando el año y a la vez comenzando en estos primeros días con una culminación de determinados procedimientos de licitación y, por tanto, de adjudicación de obras, como son, pueden ser distintos planes provinciales, en este caso de Mirasierra, porque es una licitación a tercero. Ya el del Polletón pudimos comenzarlo porque era por administración, por personal, digamos, del ayuntamiento, pero también vamos a tener ya esos resultados y esos inicios de obra en breve, junto con también la bajada de el acerado, ¿no?, que a la bajada de la avenida Jesús Lindubrique, en fin, que estamos terminando y comenzando, mejor dicho, el año con esos expedientes ya culminados, contratados y adjudicados, y que tendrán también su reflejo en el comienzo de estas obras necesarias y de mejoras de Ubrique. Así que abordamos un 2021 pues repleto, Juan Carlos, sobre todo de luz y esperanza, que podamos mirar un poco más allá, ¿no?, de lo que es la pandemia, la crisis sanitaria, con la vista puesta en las necesidades de las familias y de los sectores económicos de nuestra localidad, donde también la piel de Ubrique pues cuenta, como no puede ser de otra manera, con la relación, ¿no?, y la empatía, la colaboración del ayuntamiento, y bueno, seguir trabajando a la par que podemos ir viendo ya otras cuestiones, ¿no?, de otro ámbito que no sea la continua seguridad, los equipos de protección, las desinfecciones, en fin, todo lo que estamos viviendo durante ya bastantes meses, y creo que es bueno, ¿no?, que simplemente poder pensar en otras cuestiones significa que poco a poco vamos a ir superando ya esta situación y que no permita de una vez por todas dedicarnos, ¿no?, a lo que cada uno tiene que hacer, que es a sus tareas y a sus funciones. Y nosotros, cuando llegamos desde luego al Ayuntamiento de Ubrique en este último mandato, ¿no?, pues lo hacíamos con ganas de poder ir ejecutando pues todos esos proyectos que tenemos de mejora, ¿no?, del día a día, y por tanto mejorando el bienestar de las familias y de los ubriqueños y ubriqueñas, y poder dedicarnos a eso y no a esta situación tan extraordinaria, anómala, que a todos nos ha cogido, pues, bueno, como un jarro de agua fría es poco, y que, como digo, que se desaparezca ya esta pandemia y podamos seguir trabajando pues en las cuestiones que tenemos que hacer. Antes de pasar con las preguntas de nuestros oyentes, un apunte más que abordamos en el arranque de la semana junto al delegado municipal, ¿no?, de Seguridad Ciudadana y tráfico, tráfico y movilidad en este caso, y bueno, junto a la policía local también, me refiero al, a lo que es esa reestructuración, ¿verdad?, en la zona de La Vega. Si el año 2020 fue el año de ese nuevo vial, y un aspecto muy importante, una modificación muy importante aquí en la zona de del stop, bueno, pues el 2021 ha comenzado con esa reestructuración allí en la zona de La Vega, modificaciones en un nuevo circuito de circulación, podemos decir, con unas señalizaciones vertical y horizontal, etcétera. Era precisamente una de las cuestiones que los oyentes de a través de este espacio pues solían también hacer referencia a los vecinos de aquella zona. Así es, Juan Carlos, pues ya como dijimos también después de aquella reunión que el concejal de tráfico y policía tuvo con los presidentes, ¿no?, de las distintas comunidades que hay ahí en la Nueva Vega, para, como digo, plantear con ellos y que conocieran el proyecto de reordenación del tráfico que se quería llevar a cabo, poder mejorar, ¿no?, incluso ese propio proyecto, como se hizo también después de la reunión. Y ya decíamos que para en el periodo, ¿no?, de las Navidades, antes de la vuelta, sobre todo al colegio de nuestros niños y niñas, queríamos ya tener diseñado, ¿no?, toda esa reordenación, para evitar, bueno, pues ya el lunes, tanto lo que también se consultó, ¿no?, con la empresa prestadora del servicio del transporte escolar, para que no supusiera ningún tipo de, digamos, de generar, ¿no?, conflictos en cuanto al tráfico de los mismos, y lo queríamos hacer antes de la vuelta al cole, y ya está prácticamente culminada toda la nueva señalización, y ahora lo que tendremos que ir haciendo es reordenar, ¿no?, todo lo que son los laterales de la calle, para poder hacer esos aparcamientos en batería, que es el objetivo último que se tenía con este proyecto. Uno es de la seguridad, porque es verdad que hay zonas de pendiente que, bueno, había que intentar de disminuir en lo posible las velocidades de paso de los vehículos, y luego también pues la posibilidad de poder ampliar la bolsa de aparcamientos en aquella zona, porque, bueno, pues al fin y al cabo son calles que, al ser en un nuevo, ¿no?, digamos, o de nueva proyección urbanística, pues permiten ese tipo de acciones, y lo que queremos es ampliar los aparcamientos con esos aparcamientos en batería, que serán una treintena más o menos de nuevos aparcamientos que se podrán poner en funcionamiento para todos los vecinos y vecinas de la zona, y bueno, y eso ya será una vez está, bueno, la señalización ya está prácticamente culminada, y luego pues vendrá esa adaptación de los laterales para poder culminar, ¿no?, la adaptación de la zona de aparcamiento. Pues esto ya decimos sobre un tema que abordamos en el arranque de semana, y en el que hay que prestar mucha atención. Pues debemos hacerlo todos los conductores, también los propios peatones, los usuarios de, en definitiva, de esta zona, lo que es la Vega, el plan parcial 1, la zona del fondo, para que nos entendamos un poco de ese circuito, Avenida Sierra de Ubrique, Cardela, Garciago, etcétera, calles con novedades en la circulación, así que muy atentos durante estos días. Bueno, además, ¿no?, la llegada de trabajadores, por ejemplo, a partir de hoy, ¿eh? Sí, no han parado de estar, yo soy, como saben, vecina de allí, de aquella zona, y es verdad que se está haciendo bien, porque nos están avisando con la implantación de valla previa para saber el sentido, ¿no?, la prohibición de la calle, a la que no se puede acceder de como se hacía anteriormente, y luego ya que viene complementada, ¿no?, con la instalación de las señales verticales, y yo creo que ya a la mayoría, ¿no?, nos está quedando claro cuál es el circuito diseñado ya para, bueno, diseñado y ya en ejecución, ¿no?, para los vecinos y vecinas de la zona, o cualquier persona que baje allí a la Nueva Vega. Pues nos quedamos, si te parece, ya con las preguntas de los oyentes. Además, sí, Isabel, dime. Sí, del tirón nos vamos a las preguntas, que yo creo que es la parte más importante, pero Juan Carlos, también quisiera resaltar la tarea que por parte también de la Concejalía de Comercio, se ha captado esta mañana la concejala con vosotros, pero también aplaudir, que se demuestra que cuando la colaboración privada y pública, en este caso entre el ayuntamiento y los distintos comercios de la localidad, esas diferentes campañas que se han puesto en marcha, del árbol de la suerte, el tradicional concurso de escaparate, ¿no?, el gracias por seguir comprando en Ubrique, el marketplace, Todo eso ha demostrado que ha habido una participación importante de los consumidores y de los comercios, haciendo que se haya, pues bueno, aumentado considerablemente las cifras, ¿no?, de consumos en los comercios locales. Y en eso yo quería agradecer primero a los ubriqueños y ubriqueñas por haber entendido esa apuesta que la Concejalía de Comercio insistía, ¿no?, en el que teníamos que consumir en nuestros comercios de Ubrique, que teníamos que estar unidos y apoyándonos los unos a los otros en estos momentos tan difíciles, y la respuesta de los comercios también planteando iniciativas donde el Ayuntamiento ha estado al lado de ellos, porque hay gente, hay comercios, hay también actividades como esas agencias de viaje, ¿no?, que lo están pasando realmente mal. Y bueno, son proyectos comerciales que hoy se han podido detallar en la emisora, pero no quería terminar en este primer Cosa de Todo de 2021 sin reconocer y agradecer pues esa conjunción, ¿no?, de esfuerzo, y que han dado, a mi juicio, unos buenos resultados, sobre todo para poder ayudar a mantener y a sostener los comercios de Ubrique, que para nosotros es una prioridad absoluta. En el caso del árbol de la suerte, al final casi un centenar de establecimientos, y a pesar de que era una iniciativa novedosa, ¿no? Y si hablamos de gracias por seguir comprando en Ubrique, bueno, pues todos los registros pulverizados, ¿no? Con creo que eran 1.800 tickets los presentados para el sorteo. Así que, bueno, eso habla de la participación tanto de los propios usuarios como de las ganas, ¿no?, de activarse, de ofrecer, claro, lo mejor de ellos mismos, de los comercios, ¿no? Así es, por eso digo que creía que era un tema resaltable, importantísimo desde luego para todos nosotros, y no quería dejarlo sin decirlo y reconocerlo, vamos. Pues ahora sí, nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes. Una, la verdad, es que hace referencia a un tema que has comentado. Vamos, si te parece, por ahí directamente, si quieres reiterarlo un poco, pero nos dice un oyente, pregunta si este año Ubrique podrá contar con una oficina para la renovación del DNI. Pues en este año no sé si podrá contar con la oficina como tal, pero yo creo que en este año vamos a tener la confirmación de que vamos a tener una oficina del DNI. Esto es prensa, como decía, vamos a tener ahora desarrollo de trabajo, pero después de que estuviera aquí la delegada del Gobierno de España en Andalucía, de verlo también que estuvo el subdelegado del Gobierno en la provincia, bueno, pues no tengo duda de que Ubrique, creo que podremos confirmar de manera clara que vamos a tener una oficina de DNI. Y lo que decía, ahora necesitamos esas reuniones para determinar los espacios necesarios, en fin, ver ese trabajo de intendencia que se necesita, pero estoy casi convencida. No me gusta adelantarme, ¿no?, a estas cuestiones hasta que no lo tenga confirmado formalmente, pero bueno, pero sí puedo adelantar de que el trabajo va por muy buen camino. Las relaciones entre el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso, y la delegación del Gobierno en Andalucía y la subdelegación del Gobierno en España, pues están siendo bastante fructíferas, y yo espero que pronto podamos concretar, ¿no?, todo lo que nos está preguntando esta persona, a la que agradezco también su participación. Juan pregunta, ¿cuál es el motivo por el que no se le hacen las pruebas de PCR a las personas de la Ley de la Dependencia o cuidadoras, pues llevan bastante tiempo sin hacerlas? Bueno, yo tengo que decir que el Ayuntamiento no decide en ningún caso. Yo creo que a veces también dentro de esta locura, ¿no?, de esta pandemia, muchas veces no sabemos diferenciar de a quién le corresponde cada cosa, y el Ayuntamiento desde luego no decide ni a quién, es decir, no decidimos en absoluto, ¿no?, ni la detección de o la realización de pruebas PCR, ni a quienes se les hace o se les pone, mejor dicho, la vacuna. Es decir, el Ayuntamiento, solo lo que estamos en esta pandemia, que por eso nos hemos quejado muchas veces, porque ni siquiera se nos ha escuchado, es a lo que se nos diga que tenemos que hacer, básicamente por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Ya estuvimos preguntando también por este asunto, creo recordar, antes de la fiesta navideña. Estuvo la concejala hablando también con el diputado para ver si teníamos alguna respuesta, ¿no?, respecto a las pruebas de las auxiliares. Pero es cierto que es que, bueno, lo que nos comentan, ¿no?, de parte de las autoridades sanitarias, que el seguimiento de las auxiliares de hogar hoy por hoy, tanto las de dependencia como las de ayuda a domicilio, es el de cualquier otra persona en su trabajo. Es decir, que no es como el personal docente o educativo, que tienen parones de actividad. Ahora se les va a hacer esas pruebas en el día de hoy, como estamos comentando, pero ya no vuelven a hacérselas hasta que no haya otro parón, un tiempo en el que no están en los centros educativos y vuelvan, ¿no? Por garantía, sobre todo, de que es una persona en contacto pues con una clase de al menos los 20 alumnos y alumnas. Entonces, eso es lo que se nos dice a nosotros, pero yo comparto la inquietud de que esas pruebas se tienen que seguir haciendo cada X tiempo. Se han venido haciendo en los centros residenciales, eso sí me consta, tanto a las plantillas de la residencia de mayores como a la del curtido, porque son residencias y lo determina así la Consejería de Salud y se les hace seguimiento, ¿no?, de prueba diagnóstica, perdón. Pero a las auxiliares, en este caso, tanto de dependencia como de ayuda en domicilio, en principio no hemos tenido retorno de algo que yo comparto, pero que no le puedo decir mucho más, porque sobre todo uno pregunta y, bueno, en este caso me dedico a trasladar, ¿no?, lo que se nos dice, porque el ayuntamiento no decide en estas cuestiones que dependen directamente de la Junta de Andalucía. Por cierto, que hablando de estos datos, ¿no?, que se hacen llegar o de los que se pueda tener constancia por parte de la Junta de Andalucía, quería preguntarte un dato que no te preguntaba si contabas con él, ¿no? En referencia a la vacunación del martes, si hay un número concreto de personas que se conozca que hayan sido vacunadas, por tanto, en Ubrique, porque nos decían, ¿no?, que además de los propios residentes del curtido, de la residencia de ancianos, también incluso algunos sanitarios, ¿no? No sé si hay una cifra que se haya dado o os hayan proporcionado. No tengo todavía el dato, Juan Carlos. Yo espero que, bueno, pues que de cierta manera siempre esas buenas relaciones de diálogo, ¿no?, de conversación con lo que es el propio área sanitaria, incluso el propio centro de salud, podamos conocer estimadamente siquiera, ¿no? Ese número de personas, pero ahora mismo no lo tengo sobre la mesa. De todas formas, en esta mañana, como se tenía también esa jornada intensa de las pruebas de detención en el personal docente y servicios auxiliares de educación, no he querido volver a insistir, ¿no?, para preguntar, y eso fue el día 5, fue antier, y bueno, yo espero que bien hoy, no me parece el día de molestar, entre comillas, para preguntar, pero mañana me interesaré para ver si me lo dan. Lo que sí pregunté inicialmente el día 5, si hubo mucha gente que, bueno, pues usuarios o que sus familiares no dieran el permiso para la vacunación, y bueno, se quedaba, había algunos casos, pero vamos, yo creo que no superaban, creo recordar que entre trabajadores de la plantilla, ¿no?, de la propia residencia y también de los residentes, pues yo creo que no llegaban a los 7 o 8 casos. Pero bueno, eso fue también algo que lo comentábamos el mismo día 5 cuando estaban en plena vacunación. No sé cómo terminó al final toda la jornada y bueno, yo es un dato que a mí me gustaría saber, por lo menos por eso, por tener esos datos simplemente estadísticos, ¿no? Sí. No estamos entrando en vulnerar ni mucho menos la confidencialidad de nadie, ¿no? Entonces, por saber en Ubrique, pues bueno, la población, digamos, que ahora mismo pudiera vacunarse y definitivamente cuántos no se la han puesto, y seguro que el que no se la ha puesto es por una decisión propia personal, con lo cual respetable, no es que haya fallado en este caso la Administración ni la Junta de Andalucía, y ojalá pues podamos conocer ese dato, que yo creo que es de interés para todos. Con respecto a la actualización, seguimos aquí mirando cada cierto número de minutos, pero por el momento no han llegado los datos todavía de la Consejería de Salud y Familias. Seguiremos todavía antes de despedir a la alcaldesa de Ubrique, por si llegaran y de camino, ¿no?, los comentamos, los valoramos. Pero seguimos con más preguntas. Por ejemplo, Miguel Ángel dice que, bueno, a través de esta cuestión, esta pregunta, habla en nombre de quienes practicamos, dice, calistenia en la nueva área habilitada para ello. Nos hemos encontrado con estructuras desniveladas, inclinadas e inestables, y queríamos saber cómo proceder para solventar estos problemas. Y de hecho nos ha enviado un vídeo con cierta inestabilidad, ¿no?, en algunos de los elementos, las barras que se han instalado allí en la barriada del Sol. Pues bueno, ya tomo yo nota de lo que nos está comunicando y te pido, Juan Carlos, que el correo, la fotografía o el vídeo que os ha llegado, pues no lo remitáis aquí al ayuntamiento. Pero sí tengo que decirles que, bueno, primero que no está culminado, es decir, la instalación de toda calistenia no está culminada ni está abierta. Es decir, tal y como fuimos poniendo los distintos elementos que componen esta zona de una actividad deportiva diferente, donde nuestros jóvenes tenían un especial interés y que estábamos deseando, ¿no?, de poder ofrecérselo, pero la estábamos haciendo justamente en el momento en el que estaban incluso prohibidos, ¿no?, lo que era el disfrute de los parques infantiles, y que nos obligaron a su precinto, y tal y como lo estábamos poniendo, precintábamos. Y ni siquiera que yo al día de hoy, ¿eh?, No, yo no he visto la certificación del final de construcción de la instalación de estos elementos, con lo cual entiendo que es que no está ni siquiera terminado. Y entonces yo lo que rogaría es que hasta que no vean que hay, está al uso y disfrute de bueno, pues de su utilización, que no se haga lo contrario, ¿vale? De todas formas, insisto, sí es cierto que algunos de los elementos tenían que haber estado, bueno, pues instalados y terminados. No sé exactamente a cuáles se refiere, pero me interesaré, porque es un tema que bueno, que no hacía especialmente ilusión el poder dotar, ¿no?, de esta zona deportiva a los jóvenes, especialmente a los jóvenes ubriqueños, y si hemos fallado o se tiene todavía, ¿no?, que mejorar esa instalación, será, pero que yo no he visto ni siquiera la certificación final de los trabajos. Lo miraré, lo comprobaré, y muchas gracias por avisar, ¿eh? Y que de momento, aunque en este tiempo se han tenido se nos ha dado la posibilidad, ¿no?, de la apertura de los parques infantiles durante el tiempo de estas Navidades, pero bueno, yo no sé si mañana volveremos a tener la obligación de los precintos de los elementos y juegos infantiles, así que yo le rogaría, además, de todas formas, con estos días y con el agua, es difícil que se utilice, ¿no?, pero que esperemos a que el ayuntamiento informemos y demos conformidad de que ya está puesto en funcionamiento y se puede usar esta zona de calistenia, ¿vale? En otro orden de cosas, hablamos también antes del cierre del año sobre la nueva bolsa de trabajo, la apertura para la inscripción. Ofrecíamos datos junto a la responsable municipal al respecto y nos apuntaba, ¿no?, de la publicación del nuevo listado próximamente. En ese sentido, un oyente pregunta, ¿cuándo saldrá el nuevo listado de la bolsa de trabajo? Pues espero que en breve, pero todavía no puedo concretar el día exacto y ante la duda, pues bueno, decir que lo informaremos, lo comunicaremos en cuanto esté, que no estamos dando toda la prisa posible, pero es un tiempo el que se está tardando, como siempre, en introducir, ¿no?, cada uno de, digamos, de las circunstancias económicas, familiares de los solicitantes de esta bolsa, y se tiene que tardar un tiempo lógico de tratamiento de estos datos para hacer un listado ordenado correctamente, sin errores, y espero que pronto podamos decir cuándo estarán a puestas a la publicación provisional, para que todo el mundo ya conozca estos listados y expuesto también para las posibles reclamaciones que se pudieran dar, ¿vale? Hablamos antes de esas infraestructuras para la calistenia. He visto también, ¿no?, que lo que es la plaza, esa plaza junto al Ramón Crosa, la plaza de la Avenida Parlamentario, en la parte de arriba, bueno, pues también los equipamientos poco a poco también se están ubicando, y bueno, lo que es la ya puesta en valor de cada una de esas plataformas, ¿no?, que se han ido realizando. Así es, Juan Carlos, esa forma va dentro, porque yo te digo, yo creo que ya en otro programa, porque hoy también era valorar un poco pues esta fiesta navideña, las circunstancias, la situación en la que nos encontramos, en fin, creía que había que enfocarlo de otra manera, pero ya de una manera más sosegada, o en otro programa, a los asuntos que estaba diciendo de que terminábamos el año y comenzábamos con un procedimiento ya de culminación, de licitación, contratación y suministro. También y de obra, ¿no? Pues tenemos de ambos casos con respecto a la acción municipal, entre ellos están las distintas plataformas de la plaza de allí de Ministro Fernández Ordóñez, que ya contratamos todos los elementos que van en cada una de estas plataformas, valga la redundancia, y que la mayoría yo creo que ya está incluso a disposición del ayuntamiento, otras estamos esperando que se nos suministre, pero bueno, forma parte de todo ese paquete que hemos tenido que agilizar, ¿no?, y culminar en estos días y que pronto esperamos tenerlo para terminar de una vez por todas pues esta obra a la que esta alcaldesa y este equipo de gobierno le tenía, bueno, un especial cariño, y que se está dilatando más de lo que nos hubiera gustado, que se están teniendo también ciertas correcciones, ¿no?, de defectos que se ha tenido con respecto a la obra. Y bueno, que espero que pronto ya tengamos todo eso pulido, lo tengamos todo en orden, con los suministros de las distintas, de los distintos contenidos de estas plataformas, y se pueda poner a disposición de una vez por todas para el disfrute de no solo de la gente de allí de la barriada de Antonio Vega, de Ministro Fernández Ordóñez, del Polletón, sino también a disposición del pueblo de Ubrique. La verdad es que cuando hablamos de las administraciones, de los procesos de licitación, de por sí son muchos casos, ¿no?, bastante lentos. No sé si el tema de, supongo, ¿no?, también, ¿no?, el tema del coronavirus, desde el inicio de la pandemia de marzo para acá, evidentemente, bueno, pues las prioridades marcadas y demás, también ha ralentizado incluso estos procesos. Claro, bueno, no solo ha ralentizado, recordemos que hemos tenido paralización, ¿no?, también, ese es su momento. Hasta junio. Y eso hacía, pues bueno, que por eso que expedientes que teníamos en marcha, pues dicha paralización hizo que tuviéramos que retomar, y retomar muchas veces más complicado que continuar. Yo entiendo que quien no esté a lo mejor acostumbrado, ¿no?, a los términos administrativos, pero a veces un expediente retomarlo es mucho más tiempo que continuar su vía administrativa, sus plazos, ¿no?, correspondientes. Entonces, la pandemia ha tenido sus efectos en todas las actuaciones que se estaban haciendo por parte de los distintos ayuntamientos y las distintas administraciones, y bueno, eso ha hecho que hayamos tenido casi, ¿no?, un trimestre, digamos, de retraso en este año, pero bueno, yo creo que ya prácticamente previsto la recuperación de o el punto ya en el de adjudicación y comienzo de obras y de suministros que ya para este 2021 vamos a poder ir resolviendo. Bueno, pues ¿va llegando alguna cuestión más con la que vamos a ir concluyendo ya en estos minutos? Veo que está a punto de llegar otra de las preguntas que nos están haciendo nuestros oyentes. A la espera de que llegue, te quería preguntar también por ejemplo, dentro de los proyectos de los que hemos hablado para este año, el Cine Capitol, ¿será un año este en el que se pueda ir dando algún paso? Ya digo que las prioridades han ido cambiando, evidentemente, pero no sé si es un tema que también está ahí para seguir avanzando. Yo creo que si a mí me preguntaran, Juan Carlos, aparte, ¿no?, de lo que hemos comentado, del PO, de la RPT, de esos procedimientos importantísimos para un ayuntamiento y especialmente para el nuestro, y que además son la puerta, ¿no?, digamos, de comienzo de cumplir compromisos de la administración autonómica con este pueblo, hay otro tema que para nosotros es prioritario, que es el Capitol. No se nos va ni un segundo de la cabeza, y en este 2021 claro que vamos a tener noticias al respecto. Ahí lo que tenemos que terminar, que lo he dicho ya, seguimos, no en ese punto, pero lo que vamos a cerrar de una manera ya clara es la redacción del proyecto. Es decir, el Capitol, lo que necesitamos ya, y así se lo decía, ¿no?, a mi equipo de gobierno, lo compartíamos entre todos con el personal también técnico e incluso jurídico del ayuntamiento, que nosotros necesitamos saber y tener ya un proyecto de lo que es la reestructuración de todo el Cine de Capitol para dedicarlo, ¿no?, funcionalmente a diversas actividades, y bueno, tanto de espacio escénico como de congreso, en fin, queremos hacer un proyecto ambicioso. Estábamos hablando también con la Diputación Provincial por esas líneas de ayuda que había también de determinados edificios, digamos, sostenibles, ¿no?, con ayudas también de fondos europeos para todo el diseño de lo que es la electricidad y en fin, que conforme teníamos disponibilidad con el Cine Capitol, lo que hemos estado, digamos, es indagando las distintas líneas de ayuda, la mejora del diseño, digamos, del edificio, del consumo, digamos, del día de mañana, de este, bueno, importantísimo, ¿no?, digamos, bueno, pues, importantísimo bien, espacio. Yo creo que es algo que al pueblo de Ubrique le vendría magníficamente en distintas vertientes que se trabajan en nuestra localidad, y especialmente la cultura, pero claro, inexperiencia, ¿no?, del conocimiento de todos esos detalles por parte del ayuntamiento, pues hace que tengamos que ir algo más lento, ¿no? Entonces hemos estado trabajando con la Diputación. De hecho, vino una de las personas que mejor conoce, porque estuvo en el programa cuando existía aquel COCU, ¿no?, en los convenios culturales entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos para la ejecución de los espacios escénicos, que recordemos que Ubrique estuvo metido, pero al final no se ejecutó y demás. Y estuvimos con ese responsable visitando el Capitol para que nos diera su opinión, las alturas, el diseño, digamos, del escenario que tiene que tener, en fin, para que nos diera una rápida opinión, que nos la dio. Y bueno, ya era lo que tenemos que terminar ya de ver cómo vamos a hacernos con este proyecto del Capitol, y a partir de ahí tendremos, bueno, pues la búsqueda, ¿no?, de esa financiación necesaria para su ejecución, que a mí no me preocupa, de que seremos capaces de hacerlo y plantearlo para que el Capitol, ojalá podamos, casi no antes de que termine este 2021, ojalá pudiéramos dar la noticia de que comenzaran las obras, ¿no? Pero bueno, es el objetivo que hay que marcarse para intentar impulsarlo hasta el máximo, y yo creo que este 2021 para el Capitol se va a ver novedades con respecto a este espacio cultural. Ya digo que más allá de lo que va a suponer, ¿no?, de su uso, de su disfrute, pues también en ese elemento, ¿no?, emocional de recuperar la actividad en un sitio que fue, pues, bueno, parangón, ¿no?, y fue también referencia de la cultura ubriqueña, donde aparte del cine, el teatro que acogía el cine que acogía los carnavales, en fin, un espacio que todos recordamos y tenemos en nuestros mejores recuerdos, y así que esperando que podamos dar noticias en ese sentido, Juan Carlos. Uh-huh. Y como decía antes de concluir, una cuestión que estaba llegando, que hace referencia al centro de salud, dice un oyente, que sufrió una caída el 31 de diciembre y en el centro de salud informaron que no había pruebas de rayos X hasta el 12 de enero. Comenta que conoce a otra persona afectada por la misma situación y quería preguntarte si sabes el motivo, si conoces el motivo. Pues la verdad es que, mira, tengo, además coincide con una persona conocida que se tuvo que hacer una placa, pero se la pudo hacer en el centro de salud, ¿eh? No sé si es que está digamos, sería anterior a lo que... un momentito. Que no sé si sería posterior a la fecha anterior, perdón, a la fecha que me está diciendo uh-huh. esta persona. Pero si le han dicho que el 12, eso será porque se habrá estropeado, entiendo, y que seguramente la reparación de la máquina pues la tendrán prevista antes del día 12 y será el día que habrán puesto para poder hacer ya seguir haciendo la placa. Entiendo que si no está en uso será porque la máquina estará averiada. No obstante, pues lo que haré es informarme, como tengo que hablar también, como hemos comentado antes, por distintas cuestiones con salud, pues me informaré qué es lo que ocurre exactamente con este asunto, ¿vale? Pues nos quedamos pero con eso. No me consta. De todas formas, es verdad que el centro de salud en esas cosas, salvo que sean, digamos, necesidades que necesita directamente del ayuntamiento, no solemos tampoco conocer cuando hay una avería o cuando... es complicado hacerlo con esa información si nos preguntamos expresamente. Si preguntamos, pues normalmente se nos aporta, ¿no?, y se nos explica y ya está. Pero así lo haré, lo preguntaré exactamente qué es lo que ocurre, ¿vale? Uh-huh. Y siento la molestia porque es verdad que en esas situaciones que, en fin, que uno tenga un accidente y no puedas hacerte la placa, ¿no?, pues aquí en tu centro de salud, con la comodidad que supone, entiendo que es un engorro y lo lamento, la verdad. Pues por conectarlo, ¿no?, precisamente hablando del ámbito de la salud, actualizamos datos, pero lo cierto es que son las mismas cifras todavía las que refleja el portal de la Junta de Andalucía, el correspondiente al Instituto de Estadística y Cartografía, que es el que está utilizando para ofrecer estos datos. Así que no son los mismos datos. Hace un par de jornadas aún no conocemos esa última hora en torno a Ubrique, referencia a los datos sobre la incidencia de la COVID en el día de hoy, esos datos notificados por la Consejería de Salud y Familias. Así que después de esa última cuestión que nos planteaba un oyente, nos vamos a quedar en este punto. No hay ninguna otra pregunta, estoy viendo por aquí. Así que, Isabel, no sé si algo más que añadirnos en este espacio del Cosa de Todos, el primero de este 2021. Pues nada, Juan Carlos, que es un placer estar con vosotros. Muchas gracias a todos los participantes, a todas sus preguntas, dudas, sus críticas y sus propuestas también de mejora, y que esperemos, ¿no?, que este 2021 lo hemos acogido con un entusiasmo distinto a como hemos estado en este tiempo atrás, y que bueno, que ánimo a todo el mundo e insistir en que sigamos cumpliendo con todas las medidas que las autoridades sanitarias nos indican, que mañana veremos las novedades, si las hubiera, con respecto a esas posibles restricciones, y que no olvidemos que lo más importante que nos ha enseñado 2020 que es que debemos cuidarnos los unos, ¿no?, y los otros, y que lo hagamos en lo que hacemos todos los días para protegernos lo máximo posible, y que luego ya pues lo demás, la recuperación, el trabajo conjunto, lo seguiremos haciendo como hasta ahora, para que de manera, ¿no?, unida, seamos capaces de vencer y recuperar también toda la actividad necesaria de Ubrique. Pues con ese mensaje nos quedamos, agradeciéndote, por supuesto, tu participación en este espacio Cosa de Todos, también la colaboración, participación de nuestros oyentes. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.